amigo, porque lo quiero entusiasmar, pa' que venga conmigo. No es que lo quiera destacar, como un buen tesoro. Es que, para bien parrandear, yo no encuentro otro igual que a mi compañero. Para que de un galón se lo tome en el agua.